las 7 de la tarde. Y como siempre yo corría para llegar ante su puerta y pasar las horas muertas en los brazos de María. María. Pero una tarde de febrero, en una carta me decía: he marchado, no me esperes y perdóname si puedes, ya te explicaré algún día. María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? Dejando mi amor, mi amor, mi amor, cansado y triste. María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? María, amada mía, María, mi amor. Eran las 7 de la tarde y cada tarde yo volvía. Durante meses a su puerta, esperando verla abierta, esperando que estaría María. Y una mañana de febrero, una mañana triste y fría, yo salí por el sendero a cruzar el mundo entero tras los pasos de María. María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? Dejando mi amor, mi amor, mi amor.